www.elritmosonidero.com. El ritmo sonidero. El resplandor plateado de la luna, el resplandor plateado de la luna. Cortar contigo la cumbia es lo que quiero, cortar contigo la cumbia es lo que quiero. www.elritmosonidero.com. Ya son de gaita de guachos y tambores, en vez de ver a la luz de los luceros, en vez de ver a la luz de los luceros. www.elritmosonidero.com. El resplandor plateado de la luna, cosa contigo la cumbia es lo que quiero, cosa contigo la cumbia es lo que quiero. Ya son de gaita de guachos y tambores, ya son de gaita de guachos y tambores. En vez de vela la luz de los luceros, en vez de vela la luz de los luceros. Thank you.